hondos de la misma celda o del mismo andén. Hondos que alcancen el tope de la subasta. Hondos que bailen sin casa en el mismo tren. Hondos que resulten ser de la misma casta. Hondos que entre tantos ecos se digan quién. Hondos que se nos parezcan en la canasta. Hondos que tengan el alma como de cien. Hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Aquí en Quinta Avenida y calle 32, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña, y es una deuda que estoy pagando con el programa, porque la otra vez, cada vez que teníamos filmación y cada vez que teníamos programa, él no estaba aquí. Y durante estos años que estuvimos fuera del aire, pues, era como algo que yo decía, ¿cómo es posible que no haya invitado al primer bailarín, al director general de danza contemporánea de Cuba, esa compañía tan exitosa, tan exigente, tan maravillosa, que ha llenado a nuestra nación de alegrías, de éxitos, de premios, que han llevado, tú sabes, los colores de nuestro país por el mundo entero? Pero además es que este invitado, además mi amigo, y lo conozco desde que era un jovencito y yo un poquito más jovencito. Así que le doy la bienvenida a Miguelito Iglesias. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me da muchísima alegría. Espero haber saldado aquí con el público en la presentación esa deuda que tenía. La primera pregunta es muy sencilla. De aquel conjunto donde estaba Luz María Collazo, Nereida Doncel, Narciso Medina, Isidro Rolando, que ya sé que sigue, estaba Isabel Blanco, bueno, es que era un grupo espectacular. ¿Cuánto ha cambiado hasta el de hoy? Si ha cambiado. Bueno, mira, pasaron desde Ramiro hasta mí 14, yo soy el director número 14. ¿Desde qué año? ¿En qué año se fundó? La compañía se funda el 25, bueno, se da como fundación el 25 de septiembre del 59 como Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional de Cuba. Y ahí, ese día se lanza la convocatoria. La primera función se hace en el 19 de febrero del año 60 con dos obras de Ramiro Guerra, Mulato y Mambí, y dos obras que monta la norteamericana Lorna Bursell, de Doris Humphrey, La Vida de las Abejas y Estudio de las Aguas. A partir de ese momento se transforma en el Conjunto Nacional de Danza Moderna, sigue en el mismo lugar. Y Ramiro está hasta el comienzo del quinquenio gris, cuando quiso montar el Decálogo del Apocalipsis, tal vez hubiera entrado el posmodernismo a Cuba en el mismo momento. ¿En qué era vanguardia en todas partes? Que estaba Pina Bausch en Alemania haciendo su danza teatro, que tiene mucho contacto con esto, Mercury en Estados Unidos, y en aquel momento no había. O sea, parece que las ondas cerebrales se comunicaban, y Ramiro estaba haciendo, claro, lógicamente, un posmodernismo a lo cubano, que tenía unos falos inmensos, que tenía no sé cuántas cosas, y la incomprensión del momento, le dijeron que no podía estrenarle, y Ramiro dijo, si no la estreno, me voy, y le dijeron adiós. De ahí pasó gente que duró un día, hasta que llega un artista de verdad, que en este caso fue Sergio Vidier. Sergio jugó un papel fundamental en apoyar el hecho artístico. Pero como si yo hubiera dirigido la Sinfónica también, que lo único que sé es de teoría y solfeo, muy poco, no toco ningún instrumento, llegaría un momento en el cual eso se paraba. Y Sergio nos propone a Víctor y a mí. A Víctor Cuellar. Sí, a Víctor Cuellar. Estuvimos una tarde entera en casa de Víctor Cuellar tratando de convencer Víctor y yo a Sergio de que nosotros no debíamos ser. Yo era el secretario del sindicato de danza, era primer bailarín, había sido, yo creo que soy un tipo contaminado en la danza, que he hecho teatro, he hecho muchas cosas, que me parece que todo lo que me sirva para comunicar o aproximarme a la verdad en el escenario me da calidad y me da posibilidades. Stanislavski, Acciones Físicas, hasta Grotowski me llevó con Gloria Parrado, era el grupo Los 12, estando, estudié, cuando yo oí un Lee con un Fresnel, yo decía, ¿de qué están hablando? Eso es algo que se come, un plato de comida. Entonces, estudié luces, estudié audio. Mis maestros fueron en el año 70, que en el Amadeo Roldán se daban todas esas clases. Estoy hablando de lo mejor, donde nadie cobraba nada, todo el mundo entregaba. Hasta Leo Bravo, clase de teoría de solfeo, ¿eh? María Elena Moliné, en fin, hay, los nombres más grandes que existían en cada una de las manifestaciones daban clase ahí y no cobraban, porque lo que querían era transmitir sus conocimientos. Esa oportunidad la tuve, casi hice mi carrera como si fuera un año sabático, escogiendo lo mejor que encontraba en cada lugar. Y un día vi Medea y los Negreros, y vi las tres Medea aquellas, a Luz María, a Ernestina Quintana y a Cira Linares, y los negros, porque Eduardo era el único que hacía creonte, que giraba con unos hilos de tornillo, pero era el único que no brincaba, pero los otros tenían una fuerza tremenda, y yo dije, esto es lo mío, yo no puedo, me ahogo, me ahogaba el ballet. No es que lo menosprecie, es que mi condición sanguínea estaba en otro estado, y digo, ya yo veía que ballet es necesario, es vital, es cultura de movimiento. Necesitaba otro tipo de cosas para expresarme, porque la primera vez que di una clase de danza, el mismo día di una clase de actuación con Roberto Garriga me dijo, siente, no actúe, no pude bailar nunca, siempre tuve que hacer un personaje. Entonces, esa contaminación, por eso te estoy explicando, cuando Sergio me dice que quería que yo fuera director general y Víctor director artístico. Pero Sergito sabía todo eso. ¿Cómo él descubre de repente que, porque si yo hubiera sido Sergito, yo hubiera dicho, Víctor Cuellar, un coreógrafo establecido, con una carrera mucho más larga que la tuya, ya en ese momento quiero decir, ¿por qué piensa en ti? Yo creo que dirigir no es solamente porque tú tengas talento, esto lo descubrí después, porque yo no sabía que existía, es poner a cada cual en el lugar adecuado, es saber. A lo mejor Sergio creía que Víctor, como por ser el coreógrafo con más renombre, podía ser el director artístico, y yo, que había trabajado también con Roberto Blanco, con Nelson Dor, con Antonio Rodríguez, como actor, o sea, tenía otro tipo de contaminación. A lo mejor él pensaba que yo podía ser un director un poco general, pero yo quería seguir bailando. Y ponen a otra directora, a Clara Luz, porque nosotros decidimos que no. Entonces, no Clara Luz de acuerdo. No, exacto. Clara Luz dirige en ese tiempo junto con Eduardo Rivero y Víctor Cuellar, que eran dos directores artísticos, que al principio tenían una raspa de, y parece que le salió en el Italo dos que tenían que llevarse bien, y a partir de ese momento dos se genios, empezaron dos genios, a dos llevar genios. Bien. Pero sale Clara Luz y entonces me proponen la dirección, cuando ya yo digo, porque Roberto me dice, Miguel, yo no te puedo aguantar, ya yo tenía 37 años, estaba en plena forma, pero me estaban saliendo canas. Pero bueno, lo que te quiero decir, yo hacía Fausto joven, Michelangelo, cosas que eran de juventud, porque todavía estaba en muy buena forma. Pero esto es como cuando te engaña la mujer, vas perdiendo facultades y el último que te entera eres tú. Entonces me dice Roberto, Miguel, no te puedo aguantar más la plaza, o vienes para el grupo y rompe, o ya desisto de ti. Y como yo me quería morir arriba en el escenario, esa era mi idea. Además, Roberto Blanco, cuidado, la disciplina, el rigor, la exactitud. Entonces, digo que me voy para el grupo Roberto Blanco. Y entonces, Marcia Leiseca, que era la viceministra que atendía teatro y danza también, me llama para proponerme otra vez la dirección. Y yo le digo, es que no sé, Marcia. Y me dice, sí, pero tu posición es muy cómoda. decir como secretario del sindicato todo lo que hay que hacer y no mojarse de verdad y cambiar lo que hay que cambiar y poner las cosas como deben ser, como tú crees que deben ser, ahora tienes la oportunidad. Salí y dije, déjame pensarlo. Pero me pareció una cobardía decir que no. Pensé estar 2 años. Claro, un hijo que había tenido 14 padrastros era un poco anárquico. O sea, la compañía en ese momento tenía muchas turbulencias interior. Me costó mucho trabajo. Al principio los consejos de técnico asesor para hacer un programa duraban 7 y 8 horas. Porque todo el mundo pensaba en sí mismo, en mi coreografía, en cuando yo bailo. Y entonces hasta que llegué un momento dije, espérate, aquí el único que depende de todos soy yo. Entonces empecé a ir sintetizando. Creo que como me sigo arriesgando, en el año 98 viene un... O sea, coreografió Lidice Núñez, Marianela Boán, Rosario Cárdenas, Narciso Medina. Uh-huh. Ahí, Narciso no estaba en ese primer grupo, Narciso es del año 81. Para acá, y empezaron a coreografiar en la compañía. Se acerca Ramiro Guerra, creo que por primera vez a la compañía conmigo. No, pero había un Narciso, entonces no, me equivoqué al principio. No, había otro Narciso. Otro, que era un mulato, cultural. Sí, ese era Narciso, no, Atanasio. Atanasio, cabrón, que hacía Zúlcare, hacía Zúlcare con Isidro. Atanasio Medero y con Pablo Trujillo. Y con Pablo Trujillo, que eso, ese era el grupo. Ya. Que eran los que te ponían a ti a cantar entre la comida. Sí, bueno, sí. Que, a la hora de la comida. A te ponían a cantar. A Mauri cantó sí, eran canción. Ellos y estaba, claro, estaba Nereida y sí. Estaba Luz María y si estaba Regla. Estaba Regla, estaba Isabel Blanco. Sí, ese grupo que vimos al principio. Ya. Ya que se Medina es mucho después. Pero entonces, lo que te quiero decir de que hasta Ramiro se une en ese momento a la compañía que había tenido un rechazo a todo el mundo. O sea, regresa de alguna manera. En el 30 aniversario le digo que por qué no da un taller, por qué no monta una pieza. Montó de la memoria fragmentada, tenía muchos resquemores. Pero Ramiro es una de las personas que no la danza en Cuba, el espectáculo en Cuba, teatral de todo tipo, no tiene manera con que pagar todo lo que hay. Claro. Lo que se ha aprendido, o sea, él es, tú sabes... No. Y todos los libros que ha escrito. Porque Ramiro llega a la danza ya siendo abogado, o sea, Ramiro es un intelectual. Quiero volver a la labor del director. Cuando uno dice, el director de danza contemporánea de Cuba, suena fuerte. Pero cuando uno se imagina que ese director, que tiene que manejar un grupo grande de bailarines, impartir disciplina, en el caso tuyo debe ser maestro también, porque vaya, fuiste un primer bailarín espectacular. En un momento determinado, Rubén Rodríguez y tú eran los bailarines, los bailarines que tienen los roles más principales ahí. Y pero después, cuando te ponen de director, entonces de repente tú quieres enseñar, o quieres montar una coreografía, o quieres ayudar a una persona joven, y vienen y te cargan arriba una cantidad de labores administrativas. Realmente. Y es pregunta. Sí, es pregunta. Realmente nosotros pasamos mucho trabajo para trabajar. ¿Por qué pasamos mucho trabajo? Para buscar quien te haga el vestuario, la escenografía, tú tienes que hacer que alguien ayude a pagar ese vestuario y esa escenografía. Porque a veces, una vez un directivo me dijo una cosa que es verdad, la riqueza es muy fácil repartirla, la pobreza no. Ahora tengo que caer atrás a ver dónde hay quién me dona licra o quién me trae, cómo viene. Ahora mismo viene una coreógrafa que a nosotros no nos cobra nada, pero hay que buscar quién le paga el pasaje. ¿Te imaginas? Somos la primera compañía de danza cubana que entra en el Real de Madrid. La primera compañía de danza cubana que entra en el Teatro de la Ópera de Berna, que es la capital de Suiza. La primera compañía que junto con Carlos Acosta entra en el Royal Ballet de Londres. O sea, ¿eso es casualidad? No. ¿O calidad? No, eso es calidad, no es casualidad. De todas maneras, yo pensaba, ¿por qué? Porque no puede ser solamente por un problema administrativo. ¿Por qué en un momento determinado y durante muchos años hizo la burbuja de danza contemporánea de Cuba? ¡Pah! Se deshizo. Artes escénicas, las personas que vivían eso, se olvidaron de danza contemporánea. Se olvidaron. Y lo que hacía era danza contemporánea, hace Panorama. No sé cuántas veces habrás bailado Panorama, pero creo que muchas. Panorama, la música cubana, de Víctor. Buscaron un par de clichés, maravilloso cliché, por cierto, por suerte, Zúcar y Panorama, y eso era danza contemporánea. ¿Por qué tú crees que pasó? Pues también la gente que trabajaba allí, los bailarines también empezaron, dejaron de brillar. Eso ocurrió en un momento determinado. En el año 91, cuando los Panamericanos, fue la última vez que nosotros hicimos Panorama de la Música y la Danza, porque yo dije, no lo hago más. No puede ser que esta compañía nada más que tenga, aunque me lo pidan, no lo hago más. Pero todo el mundo veía Panorama y lo criticaban, muchos incluso de grupos que se... La gente dice que danza se dividió, no, danza se multiplicó, porque que exista la compañía Narciso Medina, la compañía Rosario Cárdenas, la compañía Danza Abierta que la dirigía Marianela Juan, o sea, todos esos grupos que proliferaron de la propia compañía. O sea, Narciso se llevó 17 bailarines de la compañía. Bueno, no se los llevó, se fueron con él. Y ahí quizás está lo que la génesis de mi pregunta. Sí, pero se fueron con él apostando que danza era nada más que una serie de cosas. Yo creo que al hacer más panoramas y empezar nosotros, en el 98 llega Franco Boleta buscando hacer la ópera Aída. Franco empieza a decirme a mí, Miguel, yo creo que la combinación de coreógrafos de otras latitudes, como los bailarines de danza, que sí saben, que tienen una escuela muy buena, que saben bailar, pero que todavía no tienen la madurez para la dramaturgia, porque existen teatrólogos, ahora hicimos la carrera de danzólogo. Porque hasta este momento mucha gente tenía que utilizar la dramaturgia por la teatrología. Y al principio yo con un chauvinismo exacerbado, se me ponía la vena este tamaño y que no, y que no, y que no, y que no, y que va, hasta que empecé a hacerlo. Y empezó que el extranjero, a la hora de unirse con nosotros, hacía su mejor obra por la unión. Nosotros empezamos desde aquí a entender cosas que teníamos que aprender. Y parece que el oír yo a este señor y no cerrar los oídos fue dando frutos. Fueron viniendo coreógrafos de otras latitudes, los de aquí, de la compañía, fueron cobrando una dramaturgia mejor. La estrategia de regalar un espectáculo, pero no venderlo mal, fue poco a poco subiendo el nombre al extremo de tener en el repertorio nuestro coreógrafos de los mejores. O sea, Matzek es uno de los coreógrafos vivos con un nombre más inmenso. Y entonces hace que la escena nuestra, el coreógrafo cubano tenga que subir, porque está compartiendo con alguien de renombre internacional. Entonces eso va subiendo el saber, el unirnos a lo mejor a Carlos Acosta en su primera obra de montaje con Tocororo. Tocororo, claro. Nos abrió ante el mercado inglés obras nuestras de gira allí, nos empezaron a ver, llegamos a ser en el 2010 la mejor compañía extranjera que se presentaba en Londres. Estuvimos nominados al premio Lauren Holly, al premio Tama de la crítica, o sea, a Danza Contemporánea de Cuba y en especial a Mambo 321 del coreógrafo George Céspedes, el haber hecho en México, en el Auditorio Nacional, para 12.000 personas, Carmina Burana, que ganó el premio Luna, porque cada una de las cuatro funciones estuvo el Teatro Soldado, las 12.000 butacas llenas. Y todo vendido, claro. Todo vendido. Entonces, sube en la expectativa sobre danza, y entonces danza... Pero se sabe, fíjate, tú estás contándome cosas que yo, que soy un ratón de todo lo que ocurre con el espectáculo cubano en todas sus manifestaciones... Yo no lo sé. O sea, a veces se le da más importancia en el periódico a la muerte de un rockero inglés que a un éxito de danza contemporánea. Bueno, yo te voy a decir a ti algo. A mí me encantaría que nosotros no tuviéramos ese fatalismo publicitario. No tengo un departamento de prensa y no sé por qué razón. Yo no me tengo que preocupar porque el Auditorio Nacional de México se llene. Y me tengo que fajar porque me den en mella. No sé por las razones que son, pero son así. Entonces, una compañía que casi se abastece sola. Y se autofinancia. Casi. Nosotros ideamos muchas cosas porque sabemos que la cultura, yo no sé cómo rayo todavía el país puede mantener la cultura sin tener una base productiva sólida y todavía sigue aportando por el arte. O sea, porque cree que el hombre también, aparte de comer comida para vivir, tiene que comer ideas, y que tiene que comer sentimientos, y tiene que comer... Pero hacemos milagros. Yo no sé qué pasa en Cuba. A lo mejor es que el periodista no le cae atrás la noticia. Me lo pregunto mucho porque no sé qué pasa. No sé que nosotros tengamos un estreno que sea un estreno de algo que... Sí, importante, que merece ser celebrado. Exacto. Y anunciado. ¿Y cuánto tiempo hace que tú no ves en la televisión una obra nueva que haya estrenado danza en alguno de los programas? Yo justamente iba allí. Uno de los grandes postulados, bueno, entre muchos, de los grandes postulados de Fidel, fue justamente decir, en pleno periodo especial, lo primero que hay que salvar es la cultura. Y se ha seguido siendo leal aún con todas las dificultades y con todos los problemas. Pero yo no estoy hablando de esos grandes hitos y momentos. Eso está claro. Eso está claro para el país. Hay que defender la cultura, hay que subvencionarla. Yo creo además que todos los países del mundo debían subvencionar la cultura, pero bueno. Ahora, ¿por qué nadie lo publica si tenemos una página cultural que publica normalmente una crónica de cine, por ejemplo? Que cuando hay un festival de ballet le dedicamos 3 y 4 páginas a que todo el mundo sepa la programación y cómo es la cosa, críticas constantes. Y un crítico excelente de ballet, tú lo sabes, Tony Piñera, que es un maravilloso crítico de ballet, tan serio, rolando en el cine, pero... De danza contemporánea no se habla, como no se habla de folclórico. Me extendí porque me parecía importante, pero bueno, hay cosas que para mí están siendo sorprendentes en esta entrevista. Pasaremos a otra cosa. Hablaste del auto, o sea, quiere decir que naciste en el auto. Y nací en el hospital de la policía porque mi tía trabajaba como enfermera ahí, y vivo en la casa que vivo, Armas 757, desde que tengo 4 meses. Pero viví en la casa de mi abuela los primeros 4 meses. O sea, yo soy gente zona. Yo vivo en la misma zona, 66 años, la edad que tengo, y llegué en septiembre del año 48 a esa casa. O sea, a 5 cuadras de la Yagua, a 2 cuadras del Burubú, del Solar del Bombín, eso no me lo puedo quitar. No. Rubén nació en Lauton, también en la calle Lauton, ¿eh? No sé. O sea, para que tú veas, Roberto Rodríguez. ¿Y en tu familia había alguien que le interesaba? Porque yo tengo un amigo que se llama Nelson Vila, que le dice que la primera vez que te conoció tú estabas bailando casino en el Patricio Lumumba ahí cerca de su casa. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi mamá, yo soy fundador de la Rueda de Casino. ¿Pero por qué soy fundador? Porque mi mamá era socia del Casino Deportivo de La Habana. Y me hace socio a mí también, a mí y a mi hermano. Y yo empecé a ver ahí, la rueda de casino sale de los salones de casino, del casino deportivo, que ahora es el Cristino Naranjo. El Cristino Naranjo, el Exacto. Cristino Naranjo. Y entonces, yo era chiquitico y empecé a bailar, era una rueda de blanco, porque en ese círculo negro nada más que entraba el café. Era una rueda de blanco. Y yo empecé a bailar en los guaracheros de regla, baile esto, y uno de los que bailaba en la comparsa de la medicina, bailé en muchos lugares, iba para los Curro Enrique, en lo del Lumumba, era la rueda con Rosendo, era una cosa que no me la podía quitar, los Curro. Con Rosendo que después se casó con Caruca y con Rosendo está acá. Yo soy de ese grupito también, por eso a Juanito, ahora le dicen Juanito Moncada, pero en aquel momento le decían Juanito el abuelo, porque tenía un lunar de cana aquí, cuando éramos jovencitos, y le decían el abuelo... El hermano de Jorge Gómez, claro. El hermano de Jorge Gómez y de César Gómez. Y César Gómez. Y César vivía al doblar de mi casa también, porque estaba casado con uno de la Vía Verde, y estaba de una manera u otra cerca, toda la familia, y Juanito yo lo dejé de ver un montón de tiempo, y después nos enganchamos otra vez, pero da la coincidencia de que hay algo que yo no... O sea, a mí Sergio me catalogaba y me decía que yo tenía sentimiento de príncipe, pero lengua de carretonero. Yo hay cosas que no me puedo quitar de mi barrio, o sea... Pero no te las quites. No, hombre, no. Hay que vivir orgulloso de eso. No. Yo puedo aterrizar en Inglaterra, en Hong Kong, y cada vez que regreso es como el H. Aquí es donde está el H de verdad. En Lauton es donde yo me limpio, me desintoxico, porque me siento bien, porque tú no sabes que en ese lugar yo tengo gente que han estado conmigo desde que nacieron. Que criábamos gallitos, primero Kikiri, después criábamos gallo fino y lo llevábamos a pelear a la Valle Habana, incluso de chamaquito. Gente que toda la vida, de una forma u otra, tenemos una relación. Y el barrio es como una pequeña patria. Yo te estoy mirando así y yo veo al mismo muchachito que conocí hace 30 años, tú sabes. Tú, como un tipo del auto, amante de su barrio, que baila casino, que se mete en las comparsas, que baila en los carnavales, ¿cómo llega de repente a bailar ballet con Fernando Alonso en el ballet de Camagüey? Después termina siendo un bailarín de danza contemporánea. Porque no me negarás que el ambiente no podía ser el más propicio para que tú fueras un bailarín. Bueno, yo le dije a mi papá que quería bailar. Amigos míos... Y una cosa es bailar y otra cosa es ser bailarín. Bueno, que quería ser bailarín. El viejo me abrió los ojos, no me dijo nada. Yo era amigo de O'Farrell, del conjunto folclórico y de Johanny. O'Farrell estaba... ¿Johanny García? Sí. O'Farrell era el negro grande. Yo echaba la guapería y O'Farrell era el que se fajaba. Porque yo era chiquitico y O'Farrell no me dejaba fajarme. Entonces, pero estábamos en la secundaria juntos. El viejo mío no me dijo nada. Mi mamá quería que yo fuera pianista. Cuando aquello estaba Liberace, un gran pianista. Pero un tipo de una preferencia sexual dudosa para el carácter de mi papá, machista. Mi mamá enferma de los nervios, pero tocaba piano, pintaba muy bien. ¿Y tu papá no quería? De ninguna forma. Ni que tocara piano. Ni que fuera bailarín. Pero yo... Pasaron los tiempos, cuando fue la primera función, que fue expectante, a ver qué pasaba, que vio que su hijo no era tan malo. ¿De ballet o de danza? De ballet. De ballet. Que no era tan malo, dijo, contra. Y después entonces, ya fue la carrera en desarrollo, porque yo fui muy buen observador. Yo vi muchas cosas como Fernando, así Esquivel. Era el alumno que había salido de la escuela formada por ellos. Porque según Arnold Haskell, la bailarina que fue Alicia, el coreógrafo que fue Alberto, con el profesor y director que fue Fernando, eso es lo que da inicio a la Escuela Cubana de Ballet. Un modelo de bailarina que hace. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver cómo lo hizo. A Ramiro, de lejos, de lo que aprendí de sus alumnos también, y de ver lo que escribe, lo que dice, con Lorna, que sí la tuve como esto, pero de Eduardo Rivero, de Gerardo Lastra y de Arnaldo Patterson, que eran las tres maneras diferentes de hacer la técnica de danza moderna, yo fui alumno de ellos. Ahora, ¿qué hace que un bailarín tenga una multiplicidad de técnicas dentro? Por ejemplo, para hacer un piruete, tú ves a los bailarines que nada más quedan ballet, y su espalda es como una tabla. Para hacer un piruete hace falta esa, con las dos fuerzas, con la centrífuga y la centrípeta. Y la tabla tiene que estar puesta. Pero para tener el landing y rodar por el piso, tú tienes que redondear la espalda porque te tienes que convertir en una pelota. Entonces tú tienes que tener un chip interior. A mí no me interesa la elevación en la postura que tiene el bailarín de ballet. No me interesa tampoco la postura de oposición de fuerza que es la danza moderna. Tampoco me interesa la postura demasiado natural. Me interesa la postura que tiene el gato, el felino, que están alerta. La cargada de ballet es con fuerza, pero apoyándote muchas cosas en las piernas, pero no es como el contact, que está en el equilibrio, en el centro del cuerpo. Tú pones dos lápices unidos en el medio y al no ofrecer fuerza uno sobre el otro, está girando. Y ves una mujer cargando un hombre y no lo está cargando, está utilizando su propio peso sobre el centro. Pero estás como el gato está relajado, pero las orejas están así como dos antenas. El león no se hace el elegante, es elegante. Y ese es el bailarín que necesita danza, para que pueda hacer todas estas cosas. Entonces, la bebí, incluso. Yo conocí a Manuel Irán, pero de haber tenido maestros en el ballet, como a Joaquín Banega, Clara Carranco, yo bailé con Loipa, bailé con Silvia Marichal, que es lo que me hacen hoy por hoy. De una forma u otra, yo soy el director coreográfico de danza contemporánea de Cuba, el que escoge lo que yo quiero que cada coreógrafo de, y en un programa donde está a lo mejor El Cristal, es un reciente estreno de Julio César, Carmen de Kenneth Cuantro, un finlandés, y termino con Identidad a la menos uno de George Céspedes, tú estás mirando tres caras, tres estilos totalmente diferentes, que cómo puede, ahí es donde está la sorpresa, ahí es donde está la diferencia, donde a lo mejor la gente no le damos tiempo a que se aburra, no le damos tiempo. De George Céspedes, ahora tiene un conjunto de... Sí, que le llamó Los Hijos del Director. Los Hijos del Director. Sí. Es fantástico, ¿no? Pues él es muy talentoso. George Céspedes. Ahora, tú tienes una familia. Tengo un hijo. Ahora Julio César es coreógrafo. Está yendo, virando, radicando en la compañía, en Bruselas, haciendo en Bochum. Vuelve otra vez, pero acaba de estrenar una cosa. Ahora está montando otra. Mi hija se casó con un bailarín que vino con Julio, mi hijo, una vez, que bailaba con Pina Bausch, y entonces se enamoró del alemancito descendiente filipino, también tiene una mezcla ahí de Naciones Unidas, y entonces está en Bremen, en la compañía de Bremen, junto con él. ¿Y quién forma tu familia ahora mismo en tu casa? En mi casa. Ahora cuando tú termines la entrevista esta y te vayas para tu casa, ¿quién está esperándote ahí? Mi mujer. ¿De hace cuánto tiempo? Estamos juntos desde el 29 de abril del año 81. Está mi suegra, que era, vivía en Pinar del Río, pero se quedó ciega y ella quiere vivir en el kilómetro 6 sola allí, pero no puede vivir sola una persona que está casi ciega. Se encaramaba en las matas, tiene 89 años. Estaba viviendo mi mamá, que se murió, que tenía 96 años. Ahora está mi hijo. Y cuando viene mi hija, también mi hija. El marido. Pero si yo no hubiera tenido a mi mujer, no hubiera tenido la retaguardia cubierta. Tengo que hacerle una estatua. Por lo que cuidó a mi mamá, por lo que me ha aguantado a mí. No, por lo que te cuida, por chico. Lo que me ha dado. Porque los dos hijos son limpios, son sinceros. Yo me imagino que se acuerden de mí, como yo me acuerdo del viejo mío que está muerto, en ser frontal, en ser sincero, en el pelear por lo que cree y por lo que quiere. Te queda mucho tiempo, mira, te queda mucho tiempo. Tienes que seguir siendo el hombre del auto. Me hablaste de eso. Tienes que seguir el alumno que ha estado todo el tiempo tratando de aprender de los mejores. El tipo que sacrificó una parte de su carrera todavía como bailarín y como actor, que podía haber estado con Roberto Blanco, por defender un proyecto como danza contemporánea. Eso me parece, tú sabes, fantástico. Lidiar con las cosas que hay que lidiar, no queda más remedio. Somos cubanos. Y igual uno levanta una bandera y un día, tú sabes, tiene que empezar a apuntalar el asta. Pero siempre hay que levantar la bandera. Eso es Miguelito Iglesias. Eso es danza contemporánea. Una compañía que también forma parte de mi memoria afectiva y emotiva. Gracias, Miguelito, por haber venido. No, hermano, que el gusto ha sido mío, el placer, de verdad, de corazón. Un abrazo.